entrevistas en Radio Jaureche. Hoy, Oscar Pometti, compositor y cantante de tango de la zona sur del Gran Buenos Aires, por Evangelina Cao. ¿Cuándo empezaste a cantar? Empecé a los 13 años. Y fue una cosa rara, porque en mi casa no se cantaba, ni había instrumentos, ni... Mi papá silbaba, eso sí. Se escuchaba mucha música. Y yo jugaba mucho al fútbol. Y era muy amigo de un chico con el que jugábamos juntos. Y ese chico, yo tenía 13 años y él tenía 15, era mayor que yo. Y había formado un grupo de folclore, que eran tres, que los tres tocaban la guitarra y los tres cantaban. Como si fueran los chalchaleros, en vez de cuatro o tres. Y un día me invita a un ensayo a tomar mate a la casa de Don Bosco, en mi barrio natal, digamos. Y me invitan a tomar mate, y yo vi el ensayo y tomamos mate, y me volví loco, me encantó. Y en el intermedio, yo sabía algunas de esas canciones y las canté. Y ahí me escucharon cantar y dije, che, pero no querés cantar en el grupo. O sea que fue una cosa de loco, porque yo ni me imaginé, yo ni sabía que cantaba. Así que entré como solista de ese grupo. Y ahí empecé. Y me enamoré. Después empecé a estudiar guitarra, ya a esa edad. Así que así empecé. ¿En qué momento te diste cuenta que podías vivir de la música, que te querías dedicar a esto? Bueno, yo empecé estudios de guitarra. Y cantaba y estudiaba canciones. Y cantaba. Y nunca me había dado cuenta que era mi vocación. Aparte yo trabajaba de muy chico. Trabajo de diario de los 8 años. Y a los 13 ya tenía dos trabajos, estudiaba de noche, trabajaba en fábricas, después trabajé de carpintero, o sea, no, nunca me di cuenta. Después fui mozo en los barcos, era mozo, a los 18 años era mozo del barco de costa, de la línea C, y me llevaba la guitarra y cantaba en la popa, y hasta cantaba con los pasajeros. ¿Comenzaste tu carrera haciendo folclore fusión y después te inclinaste más para el tango? Mi carrera, claro, porque formamos unos grupos de folclore, después yo ya componía, y yo ya tenía en esa época la idea de hacer, por ejemplo, folclore con batería y bajo, que en esa época no existía. Hicimos un precosquín y llegamos a la final del precosquín, y cuando llegamos a la final nos fuimos con el quinteto armado, con batería, bajo, guitarra eléctrica, yo tocaba la guitarra, y los jurados me dijeron, pero esto no es folclore, qué sé yo, ¿no? Que después, viste, que salían los nocheros, salían un montón de gente. Y yo ya cantaba tango, pero cantaba así como de oreja, y no cantaba con la guitarra, porque en esa época no había estudiado guitarra tango, que es todo un tema aparte. Y bueno, y después yo empecé a estudiar guitarra con un gran guitarrista de tango, Edgardo Acuña, y ahí empecé a también a estudiar guitarra tango, y ahí me empezó a pegar más el tango. Empecé a estudiar tango, solo dedicado al tango. Empecé a estudiar con directores la interpretación del tango, después con los guitarristas la interpretación en guitarra del tango, y ahí se me ocurrió hacer el primer disco, que era un disco de tango romántico, se llamó Tangos de Amor. Somos una canción así de breves, una canción de todos y de nadie. Esa canción que alguien olvida y deja, o la canción que otro recuerda y trae. Somos un polen que en el viento viaja, y una insólita flor habrá de amarnos. Vagamos por el aire y por el viento, atónitos de luz y enamorados. Todo el temblor, si de vivir se trata, y en cada instante un algo de infinito. El tiempo está, no pasa, no contempla. Nosotros sí pasamos y vivimos. Más allá de los graves almanaques, de la edad, de lo arduo del camino, cuando ya nuestra voz no pueda oírse, quedarán del amor que florecimos, los hijos, las semillas y los cantos, tras esa eternidad que perseguimos. Seguimos en Radio Jaureche con Oscar Pometti. Así que yo elegí un repertorio que eran como historias, historias que podían ser historias de cine, historias de amor, de encuentros y desencuentros, y con ese, bueno, ese tu, la verdad que fue una mirada distinta del tango. Fue el primer disco que salió así, después estuvo nominado para los Grammy de los Estados Unidos, estuvo nominado acá en la Argentina para los Gardel como mejor disco de tango, y bueno, fue un suceso en ese, lo que es en el ambiente de tango, ¿no? Tangos de amor en el 2001, Luis. 2001, sí. Cada vez que te pones a componer la música, ¿qué es lo que más reflota en vos para hacerlo? Mira, la composición es un trabajo de hormiga. Es mucho de trabajo, es mucho de sentarte horas. A veces uno está una hora, dos horas, tres horas hasta encontrar el motivo. Por ejemplo, el motivo, a vos te dan una letra, ¿no? Y vos decís, donaré mi latir cuando me muera. Y vos no te movés de ahí, ¿no? Y por ahí empezás a hacer, ponerle, ¿no? Donaré. Y yo decía, no, esto es una porquería, espera, voy a pensar. Donaré. Tocas algo. Donaré. Y, oh, eso es horrible. Y por ahí te suena ahora hasta que encontrás. Donaré. Uy, esto es lindo. A ver cómo seguiría. Mi latir cuando me muera. Ya pasaron dos horas y estás trabajando en el motivo, eso se llama el motivo. Y entonces después decís, espera, esto está bueno, ¿y cómo encuentro la respuesta a este motivo? Donaré mi latir cuando me muera, ¿no? Y decís, mi pasión por respirar la primavera. No, eso es una porquería. Y después trabaja otra hora para encontrar la respuesta, que se llama el consecuente. Entonces, hasta que encontrás eso, pues estas dos horas encontraste, donaré mi latir cuando me muera, mi pasión por respirar la primavera. Y bueno, quiere decir, la composición es mucho de inspiración, mucho de conocimiento, mucho de saber cómo tratar la armonía, el armazón en las melodías, pero es todo trabajo, trabajo, trabajo, trabajo. Y tratar de no copiar, de no reiterarte vos mismo, de que ninguna canción se parezca a una canción tuya. Y a su vez, tener mucho cuidado con los plagios, ¿no? Usar las influencias que tenés para crear algo nuevo. Claro, totalmente. ¿Por qué elegiste el tango y el folclore? Bueno, empezaste con el folclore, después te dedicaste lleno al tango, como géneros de expresión. Te voy a decir, yo soy un apasionado de la Argentina. Amo la Argentina. No tengo ni ganas de conocer ningún país, ni nada. No me preguntes por qué. Es más, yo creo, religiosamente hablando, que Argentina es una tierra bendita. Al margen de los ríos de lágrimas que estamos transitando. Además de cantante, compositor y profesor de canto, sí. También sos actor. ¿Cómo comenzaste a actuar? Mirá, la actuación es algo extraño. Porque yo de la parte de canto soy un ferviente amante de la interpretación. Yo fui a estudiar teatro para poder profundizar en la interpretación de las letras. Lo fui a hacer como si fuera un apoyo a mi trabajo como cantante e intérprete. Y entonces enseguida el director me llamó para actuar en una obra. La ¿Qué? Obra... Una libra de carne. Una libra de carne, de Cusano. Entonces yo estaba como actor y como músico de la obra, que no es que hacía música en vivo, sino que componía y grababa y después con un CD se pasaba en la obra, en la música en la obra. Pasó que de ahí me llamó Canessa para otra obra, después otros directores me llamaron para otras obras como Leopoldo Russo. La verdad que sería que me tocaron 3-4 protagónicos, no sé, como actor hice 6-7 obras y en apenas 6-7 horas hice 3-4 protagónicos, ¿viste? Y mi segundo disco fueron dos composiciones mías de tango, ¿no? Es el primer disco de la Argentina que se hace de cantautor de tango. Que inclusive se estudia, mi disco se estudia en la Academia Nacional del Tango. El disco Profecía en Tango tiene, por ejemplo, Te llamaremos bandoneón, que fue primer premio del Fondo Nacional de las Artes en el 2004. Y es, la verdad que es el premio más importante de la Argentina, porque es, pero en ese momento eran con obras de todo el país, en cada rubro, tango, vals, folclore, en cada rubro competías con 5 o 6 mil obras de todo el país. Tal vez un viejo sacristán se reviró con su sermón de compadritos y arrabal y le mandó la Inquisición y se piantó de polizón oyendo el canto de la mar y en su destierro se olvidó del alemán. Un barco lo dejó varado en el umbral de un hipacafetín con sueños de percal, un tano de acordeón y un ruso de violín le hicieron con unción un alma de carpín. Lo bautizó el esplín en charcos de Malvón. Seguimos en Radio Jaureche con Oscar Pometti. ¿Qué mensaje atraviesa toda tu obra, si podrías identificarlo? Mira, mi vocación más grande es Dios y Jesús, ¿no? No practico ninguna religión. Me siento identificado más que porque me siento cómodo con la católica. Cuando voy a la iglesia me gusta. Y amo la vida y los valores de la vida. Entonces toda mi música atraviesa eso. Yo no voy a hacer nunca una letra que me parezca que le pueda hacer mal a una persona. No voy a musicalizar nunca una letra que diga cosas feas. Pueden ser historias tristes porque no son historias y son humanas. Entonces yo pienso que mi música, tanto como mis clases, están siempre atravesadas por eso. Y además tengo una vocación de ayudar a la gente. Entonces, desde mi música y desde mis clases, lo primero que busco es que cada una de las personas con las que trabajo sean un poco más felices, ¿no? Mi último disco, que no lo terminé, está lleno de tango y folclore. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama. Y todavía no lo terminé. Pero en realidad no tiene orquesta, tiene guitarras y lo grabé acá en mi estudio y todavía me cuesta terminarlo, pero la verdad que estoy muy cerca. Acabo de grabar un disco para la Academia Nacional del Tango, de toda obra nueva, de nuevos compositores, que me contrataron como cantante. Bueno, canté medio disco porque la mitad lo canta otra cantante femenina. Y son todas estaciones, ¿viste? No. ¿Qué consejo le darías a músicos que recién están empezando, que no se animan a tirarse de lleno a vivir de la música? Podés llegar a ser una estrella, pero no hay trabajo de estrella. Entonces yo lo que les diría es que se den cuenta que hay mucho trabajo en la música para profesionales. Entonces que apuesten a estudiar música y su instrumento como se estudia medicina. Que sepan que es una carrera que tienen que estudiar mínimo para empezar 10 años, 8 o 10 horas todos los días, todos los años. Cuando hicieron eso, apenas empezaron. Pero ellos se hicieron profesionales, seguramente. Estudiar música genera mucho displacer. No es todo placentero. Te puede dar un poquito de placer 10 minutos. Después, poner la cola en la silla 8 horas leyendo pelotitas que suben y bajan, el piano, la guitarra. Entonces hay que saber que es displacentero. El CD que estás haciendo, que está en proceso, sí. ¿Cómo está enfocado? Bueno, ese CD tuvo muchos cambios, porque ese iba a ser un CD de toda obra mía con Carlos Cerretti como poeta. Yo compuse y compongo con muchos poetas. Y con Carlos Cerretti hicimos mucha obra, muchísima obra. Uno dice muchísima, pero que hemos compuesto 70, 80 temas juntos. El proyecto está medio todavía extraño, pero lo voy a terminar igual porque lo tengo muy avanzado y lo voy a sacar porque es muy hermoso lo que está hecho. Y veré cómo lo saco. A lo mejor en ese momento se iba a llamar Amigos, Cerretti Pometti Amigos, qué sé, no sé, ¿no? Letra y Música. El 22 de julio das un recital junto con Raúl Lucy y Julián Caeiro en el Teatro Doña Rosa de Quilmes. Sí. ¿Qué expectativas tenés? Y no tengo expectativas. No. No, la única expectativa que tengo, que no sé si es una expectativa, es disfrutar mucho, estudiar mucho, prepararme mucho. Siempre sé que por más que me prepare, siempre es poco. Tratar de disfrutar, tratar de combatir el estrés escénico que es muy grande. Sé que va a salir muy bien y sé que la gente va a escuchar algo hermoso. Si me puedes adelantar algo, ¿cómo va a ser el recital, el show? Bueno, mira, el recital va a ser una cosa dinámica. Va a haber bloques, va a haber un poquito de humor, nada, pinceladas de humor. El recital va a tener tangos clásicos y tangos propios, tanto de Raúl Lucy como míos, con poetas importantes. Después el recital va a tener algunas desviaciones hacia el jazz, algunas pequeñas pinceladas de bossa nova, pequeñas pinceladas de folclore. Así que el recital va a tener tango clásico, tango moderno, tango propio, un poco de jazz, bossa nova y folclore, música instrumental en guitarra, porque Lucy es un animal total. Así que va a haber dos bloques de solista de Lucy. Yo voy a estrenar algunos temas míos que nunca canté en vivo, como Navidades en Bernal, que es un homenaje a Bernal y a las Navidades de Bernal de la infancia, justo de Carlos Cerretti. Yo estreno varias cosas que nunca canté en vivo. Voy a cantar, por ejemplo, un tango mío que se llama Si me dices que no, que es muy hermoso, en piano Julián y yo en voz, también letra de Cerretti y música mía. En ese caso al revés, porque yo hice la música primero y él le puso la letra después. El vals de Bernal, por ejemplo, nació la letra y yo le puse música. El tango Si me dices que no, yo hice la música y después le puso la letra. Va a ser un poquito una pincelada de amor a la música y de amor a la vida. Por eso se llama, el recital se llama, en realidad ahí porque no entra, se llama Oscar Pometti y Raúl Lucy, ¿no? Pero es Oscar Raúl Lucy y Oscar Pometti y Raúl Lucy, porque es lo mismo, por la vida. Tango y mucho más. Por la vida porque es todos los recorridos nuestros. Y porque amamos la vida, ¿no? Porque tratamos de elegir obras lindas, obras buenas, obras que cuenten historias lindas, que nos ayuden a sonreír un poco también. Esto fue Entrevistas en Radio Jaureche. Hoy, Oscar Pometti, cantante y compositor de tango de la zona sur del Gran Buenos Aires, por Evangelina Cao.